Son las claves un azar, o al azar dan las claves, si es que las dan. ¿Y qué cosas te dirán en el viento en esta tarde con su pasar? Es preciso descubrir que tienen algo que decir. Este vuelo te hablará si le escuchas atento. ¿Y qué dirá? De seguro te dirá que debes vivir contento y de verdad. Las heridas del jardín se sanarán al sonreír. Primero estrella fugaz en el cielo, y luego un cielo de paz y sol, y luego niños jugando el juego dulce del corazón. Volcán de nieve alzado al cielo, con blanco blanco que nunca vi. Hermano grande, gigante, eterno, duendes hermosos por el viajes, un pasaje al abismo del cielo, si es que lo hay. Con la hermana soledad también vi brotar del suelo flores de pan. Es preciso descubrir que tienen algo que decir. Primero estrella fugaz en el cielo, y luego un cielo de paz y sol, y luego niños jugando el juego dulce del corazón. Volcán de nieve alzado al cielo, con blanco blanco que nunca vi. Hermano grande, gigante, eterno, duendes hermosos por el jardín. Son las claves un azar, o al azar dan las claves, si es que las dan.